prometimos hablar de un tema que preocupa, creo que a todo el mundo. En este caso tiene que ver con la inseguridad y las salideras bancarias. Este tema que nos toca muy de cerca porque la chica que sigue peleando por la vida y la muerte junto a su bebé era olavarriense, o es olavarriense. También, bueno, no deja de ser una preocupación los robos en las entidades bancarias en pleno corazón de Buenos Aires. Y uno se pregunta, si esto ocurre en Buenos Aires, en cualquier momento puede ocurrir en el interior. Ahora, la otra pregunta es, la preocupación también del gobernador de la provincia de Buenos Aires para querer poner mamparas que dividan los cajeros de las colas de los bancos. ¿Es suficiente? Nosotros queremos charlar, al menos tener la palabra, del profesor Luis Alberto Somoza. Es experto en seguridad estratégica y políticas de seguridad, defensa nacional, profesor universitario de grado y posgrado, además de asesor gubernamental y autor también de temas de la especialidad. Profesor Somoza, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, gracias por llamarme. Buenos días. Profesor, la pregunta que nosotros nos formulamos aquí es... ¿Es suficiente esta medida que piensa implementar el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Son tan inseguras y vulnerables las entidades bancarias hoy en día? Bueno, partamos de la premisa que nunca se va a llegar al nivel de seguridad óptima. No existe el concepto de seguridad óptima. Quien crea que alcanzó el nivel de seguridad óptima, en algún momento va a aparecer una vulnerabilidad. Así que partamos primero de esa gran premisa. Esto le decirle a toda persona que dice, bueno, ya compré el sistema de alarma y no me va a pasar nada. Revise constantemente sus medidas de seguridad. Mientras ustedes están pensando cómo asegurarse, el delincuente está pensando en cómo violar las normas de seguridad. Dicho esto, vamos a lo siguiente. Ninguna medida de seguridad es suficiente, no va a alcanzar. Porque en la medida que el sistema de seguridad se va haciendo más eficiente, el delincuente se va haciendo más inteligente. Entonces... todas las medidas son bienvenidas, pero no todas alcanzan. Y además hay un dato muy interesante. Nadie quiere tocar la esencia de este tema. ¿Cuál es? Que es la de dar al poder, a la policía, todas las atribuciones que la policía durante todos los últimos años ha perdido. Con esto que estoy diciendo, yo voy a poder poner muchas medidas de seguridad, podré poner resoluciones del Banco Central y expresar hasta los montos de dinero que puede haber en las cajas para que el delincuente no se lleve determinada cantidad de dinero. Pero estamos haciendo siempre parches, estamos tocando el maquillaje, no estamos tocando la esencia. La esencia es sentarse a discutir de una vez por todas qué tipo de policía queremos para nuestros ciudadanos. Entonces, como nadie quiere pagar el costo político de devolverse a la policía el poder de policía, es que siempre vamos a hacer todas las medidas que son coyunturales y que obviamente superadas por el tiempo en la medida que el delincuente empieza a descubrir las vulnerabilidades de las que hicimos referencia hace un ratito. Con esto no estoy diciendo que volvamos a la policía de mala fama, con esto no estoy diciendo que le demos a la policía atribuciones que en su momento fueron nefastas y generaron grandes perjuicios institucionales a la sociedad y al Estado. Estamos diciendo lo que todo el mundo tiene y entiende por policía, que la prevención y la represión, y no hay que tener miedo de usar la palabra, la prevención, represión del delito, el auxilio de la justicia. En la medida que la calle no esté manejada por el Estado, en la medida que el monopolio de la violencia no sea ejercida por el Estado en forma legal y legítima a través de sus instituciones especializadas, en este caso las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, toda acción que nosotros hagamos sin tocar lo importante simplemente van a hacer maquillaje. Podré poner bloqueadores de celulares, que es una muy buena medida. Podré poner mamparas, que es una muy buena medida. Pero veamos el caso de la salidera bancaria de esta señora Carolina. La policía demostró que si tiene el respaldo político necesario, como lo tuvo en este caso evidentemente, porque además la señora, lo cual de alguna manera lleva a hacer grandes cuestionamientos, ¿no? La señora era funcionaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En 24 horas sabían quiénes eran los delincuentes y hoy están casi apresados toda la banda. Es decir, es otro ejemplo que tiene que ver con la acción del Estado y en otro tema totalmente diferente, pero también de actualidad. Cuando el Estado dijo, se acabó el corte de Gualeguaychú, se acabó, y vino más corte. Señores, mire que los voy a juzgar a todos, los voy a denunciar, se levantó el corte. Es decir, que cuando el Estado tiene ganas de hacer las cosas, toma la decisión política de hacer las cosas, los resultados se ven a la vista de forma inmediata. Entonces, toda la medida que pueda tomar el gobernador son insuficientes en la medida que no discutamos lo importante. Son muy buenas, son bienvenidas, pero no son suficientes. No alcanza con lo que realmente tenemos que ponernos a discutir, y es el rol que le queremos dar a las fuerzas policiales. Vamos a un tema más. ¿Sabe cuáles son las encuestas, los temas más importantes para la población? Seguridad, inflación y desocupación. La gente tiene miedo de perder el trabajo, la gente tiene miedo que la persona le alcance y la gente tiene miedo de perder la vida. Entonces, como los políticos también leen las encuestas, se dan cuenta que si no dan respuesta en el tema de seguridad, van a ser sancionados en cualquier proceso electoral que se presente. Así que muy bienvenido lo del gobernador, pero no es suficiente. No sé si con esto les alcanza la respuesta. Profesor, me quedé pensando, devolver a la policía el poder de policía. Esto es lo que comentábamos nosotros prácticamente en el comienzo de la nota, de la entrevista, porque decíamos, la sola presencia de policías o poner más números de policías dentro de las entidades bancarias no es solución. No alcanza además, porque el policía hay órdenes no escritas. Hay órdenes no escritas y no quiero hacer responsabilidades. El personal policial no puede, primero, en el lugar cerrado con público no lo puede hacer por una cuestión lógica de sentido común y preservación de la vida de tercero. Pero así todo, el personal policial tiene que utilizar su arma en caso de agresión armada una vez que se haya efectuado el disparo por el lado del delincuente. En ningún país del mundo pasa esto. En ningún país del mundo pasa esto. Entonces, en la medida que nosotros no podamos devolverle al policía las atribuciones de policía, empezando por las medidas mínimas necesarias de su preservación de su propia integridad física, está todo mal. Yo puedo llenar la calle de policías, pero si el policía, yo le digo, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede aquello, no puede detener, no puede parar, no puede palpar, no puede interrogar, no puede preguntar, y en definitiva, es una foto, poner eso y poner una foto de policía, estamos exactamente en la misma cosa. Si para poder realizar un allanamiento, mire, el policía hoy está en el medio de una maniobra perversa. Ante la comisión de un delito tiene que actuar de oficio, sin orden del juez. Hoy los policías no quieren actuar sin la orden debida del juez o del fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre actúa sin la orden del juez, viene la sanción o el tirón de orejas del poder político. ¿Por qué hizo? Entonces, el policía no hace. Si el policía no hace, viene el juez y le dice, ¿por qué no hizo? ¿No ves que esto es incumplimiento de deberes de funcionario público? Y el pobre policía no sabe a qué poder político satisfacer. Es decir, ¿qué hago? Si hago, ¿por qué hago? Y si no hago, ¿por qué no hago? ¿Se da cuenta cuál es la trampa? Yo me quedé pensando porque escuchaba las medidas del gobernador, miraba por allí entidades bancarias que son, o al menos se las ve vulnerables en puntos neurálgicos, como fue el banco allí en Pilar, en pleno corazón, cerca de dependencias policiales. ¿Esto es como para los delincuentes un desafío mayor todavía? ¿Es como lograr, digamos, una mayor satisfacción? Pero esa es una pulseada constante entre el delincuente y el policía. A ver quién puede quebrar la voluntad del otro. Y cada vez se hace más desafiante la acción del delincuente. Cuanto más cerca de la comisaría, cuanto más céntrico sea el banco, más títulos reivindico frente al funcionario policial que sé que no puede hacer nada. A ver, es un tema de reglas claras, es un tema de códigos no escritos. Es un tema de quién maneja la calle y quién maneja lo que decíamos hoy y quién maneja la violencia. La ejerce el particular con los resultados nefastos de la cantidad de muertos que tenemos en todo este mes, o la ejerce el poder policía dentro de la legalidad y la legitimidad que le otorga su función de policía como institución especializada del Estado. Sencillamente esta es la definición. La última, profesor, le quería preguntar, porque aquí en Olavarría hace bastante tiempo que se viene bregando por la instalación de cámaras de seguridad, que esto significa una... Contribuyen estos. Contribuyen y contribuyen, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Obviamente las cámaras con gente que con capacidad de mirar y de ver las cosas, y además con grabaciones, son pruebas. Aunque muchos jueces dicen que no son pruebas suficientes, pero bueno, contribuyen. Hay muchos delitos que se han esclarecido por la acción de la cámara y hay delitos que se han evitado por la presencia de cámara. La pasión es el ladrón, sencillamente. Uh-huh. Entonces, en la medida que el ladrón sepa que puede ser fácilmente identificable, obviamente la va a pensar varias veces. Pero volvemos al principio. Si a la policía no se devuelve el poder de policía verdaderamente, más allá de las cámaras de seguridad y todas las medidas que estemos hablando, van a ser en vano. Claro, exactamente. Porque por ahí un policía está mirando por la cámara que dice, ¿qué hacemos? Vamos, actuamos ahí porque está ocurriendo un delito. No, tenés que llamamos al juez. ¿Se da cuenta con la discusión? Profesor, como siempre, gracias por la simpleza y la claridad en sus conceptos. No, gracias por llamarme. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.